Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos todos juntos tomando de las manos! ¡Este es el de un evento, lo escuchamos! ¡Límpete ese volumen! ¡Sube el volumen! Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¡No lo escuche! Bienvenidos a Cállate Podcast, un programa que da miedo, pero de lo malo que es. De nuevo, no podemos volver a empezar. No, ya. Bueno, ya estamos aquí en este especial de Día de Muertos, que es como el Halloween, pero del tercer mundo. Estamos con Donna Kruger. ¿Eso qué? Buenas noches. Que se aparecen las pesadillas de todas las nenitas. Ah, eso está bien chido. Persiguiéndolas. Ven, ven, ven, ven, ven. Hey, ya soy bien bueno. Soy bueno. Aparte si tengo un suéter de rayitos. También está Coreño Lecter. Sí, buenas noches. Cuidado porque puede comerse un moco. Una parte de ti. Estoy estrenando nariz, por cierto. Te quedó bien tus. Ese es el mejor imitador de Tonatiuh. Está controlador el muñeco de Balbavisco. Me los voy a comer a todos. Y el día de hoy tenemos a un invitado, pero como llegó sorpresa no le tengo. ¿Sí? Terrorífico. Tú no pones su nombre terrorífico. Es Alex. Alex el. No, millonario del terror. No, él es más bien así de los buenos. Él es del otro lado, él es Van Helsing. Alex Van Helsing, hola Alex. Hola. ¿Está comiendo pizza? No, eso. Ah, está comiendo. Tal vez lo han escuchado. Él es el auditor del diablo. tal vez lo han escuchado en series como Recordando a Pasos. ¿Ya no tenemos esa sección, man? No, ya. Hace mucho que. Ahorita vamos a generar material para dentro de 100 episodios. No escucho con mi oído izquierdo. Es que se lo comió Manolo. Con razón, sí. Me dio comezón. Bueno, ya estamos aquí. Buenas noches, bienvenidos. A ver, por fin. ¿Qué tal? Por fin estamos. Hoy es aquí. Un día muy especial, ¿no? Aparte de ser. ¿Qué? Hoy no es nada, ¿no? Hoy es Día de Todos los Santos. Eso, hoy es Día de Todos los Santos. O sea, mañana es Día de Muertos. Pero es cumpleaños de una personita muy especial. De la muerte de. ¿No? Hoy murió. De Patito. Hoy es el cumpleaños de Patito. ¿De Patito? Ajá. ¿En serio? Pues eso escuché Putito. En el radio hoy. ¿Escuchaste eso bien? En el radio hoy. Ya cumpliría 18. No, como 16, ¿no? No sé. ¿De qué está hablando? ¿Qué? No sé. Que hay dos cumpleaños de Patito. ¿Por qué arruinas mi cumpleaños, güey? ¿Por qué lo arruinas con eso? Si no fuera así, no sería hoy tu cumpleaños. ¿Vas a visitar o algo? O si no. Pues sí, pero ya me cortó la inspiración. Es que es malo, pues. ¿Para qué invitas a Manolo, güey? Felicidades, amigo. Gracias. Qué amable. Este es un programa especial para ti. Sí, ya, qué lindo. Órale, qué especial. Gracias, me siento halagado. Te compramos tu pizza. ¿Sabes qué? Lo que está mal, que las luces estén apagadas. Sí, como que. Ándale, ya, mira, la alegría llegó a callar. Es que Manolo nos quiere poner aquí un ambiente de terror y acá, pero. A mí me estaba dando sueño. No, ¿sabes qué? Nos pone nervioso Alejandro aquí, que sí, como que nos inhibimos. Y luego llega aquí a... A decir que seguimos como en el episodio 1. Ajá. Es el episodio, es el intro del episodio 1. Pero bueno, ¿qué hay el día de hoy? Aparte de que es un día muy importante, pues es mi cumpleaños. Ahorita nuestro corresponsal en... Kazajistán. ¿En dónde es? ¿Erasmo, Catarina? ¿Dónde es? ¿De Chiapas o de Oaxaca? No, era como de Veracruz. Nos está diciendo los eventos importantes del 1 de noviembre. Ah, a ver, por favor. En el año 996, ajá, el emperador Otón III, Otón III, escribe a Gottschalk, que era el obispo de Freising. Ándale. Muy bien. Qué bárbaro. Ajá. Y ese que le escribió es el documento más antiguo conocido que utiliza el nombre Ostarchinchi. Muy bien. ¡Oh, qué miedo! Es de miedo, ¿eh? Sí, no, estuvo terrorífica. A ver, dime un año. 1709. No. Del 1 al 2000. 1745. Ah, está acercándose. ¿En Roma? Roma. El Papa Benedicto XIV publica, ajá, la encíclica Vix Pervenit. Ah, muy importante. Acerca de la usura. Pis, pis, piris. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, precisamente nuestro amigo Alejandro. Muy apropiado. ¿Qué es la usura? La usura es eso que... Es vender. Que se usa. Como a intereses, ¿no? Algo así. ¿No? Vender a intereses, ¿no? O sea, es vender y cobrarle con más al que te vendió algo. En 1939... ¿Te compró algo? Nace el primer conejo... producto de inseminación artificial. No, ¿cómo hacen los conejos? O sea, eran unos conejitos que no podían tener hijitos. Y fueron a una clínica de fertilidad. Ajá, bueno, ok. ¿Y luego? En 1944, en Países Bajos, unidades de la British Army aterrizan en Walcheren. Ah, sí, cierto, ¿eh? Walcheren. Walcheren. Watch you later. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? En el atolón de Enewetak. ¿Un atolón? ¿Y unos tamolones? En las Islas Marshall de Estados Unidos. De Chapurredón. Explotó Mike. Mike. Que es la primera bomba de hidrógeno. Eso fue en 1952. ¡No! ¡Otro tamalón! ¡No! ¡Ni uno más! Muy bien, amigos, suena. Está muy interesante. Sí, está padrísimo. Tú, gracias, amigo. 1979. Ah, a ver, sí, pasó. A ver, ya nació. Pues sí, cuando nacimos. Pero primero de noviembre, estás diciendo, ¿no? Sí. En Bolivia, ajá, se produce un golpe de estado encabezado por el general Alberto Natush Bush. Natush Bush. Que derroca a Walter Guevara Arce. Órale. Muy bien, de ahí sí estuvo bien padre. Estuvo chido, ¿no? Y nací yo. ¿Tú en qué año naciste? Yo después. Después. ¿98? Un poquito antes. ¿91? Sí. ¿81? No. ¿82? Vamos, amigos, amigos. Desatora eso, desatora. Va bien. Ya. Super. Ah, mira, aquí vienen los nacimientos importantes. Ok, a ver, vamos a ver quién es. ¿Por qué dejas que se posicione? Ay, no sé, güey. Porque soy una buena persona, supongo. En el 79, David Cuellar. Futbolista español. ¿En serio? Es mi amigo. Órale. Y Luis Delgado. No, pues sí, gente bien importante. Y Milan Dudik. Okay. ¿Tú eres futbolista? ¿Tú eres futbolista? Claro, güey. Soy delantero del Arsenal. Es Rafaelito. Bueno, ya, podemos superar ese asunto de las efemérides. Sí, ya. Gracias. Tú tenías esa tu sección, güey. Estás rescatando las cosas que te gustan del programa. A mí no me gusta eso. Sí te gusta, güey. Hace como 3 años. Primero de noviembre de 2008, dejamos de decir las efemérides. Sí, se censuraban las efemérides por aburridas. No es que este sea el caso. No. Claro. Rick Allen. Ya. El baterista de Def Leppard. Ajá. Es el que no tiene mano, ¿no? Ah, creo que sí. Rick Allen nació. Órale. Tú. Muy bien. ¿Cómo se llama la gente que nace el mismo día que tú? Tu tocayo de día. Ándale. A ver, ¿tienes micrófono, Alejandro? No. ¿Por qué no le pusiste? Porque no cabe. No anda. Ah, te creo. Porque no tiene entrada para su micro. Vamos a preguntarle qué le parece el desarrollo del programa. ¿Qué parece las efemérides del programa? Muy bien. Aparte de eso. Puede mejorar. No, ok, gracias. Recordando pasos. Mira, mejor vamos a leer una calabrita que nos escribieron aquí. A Aurora. ¿Tú escribiste un día una calabrita, te acuerdas? Hace como 2 años. En el Halloween, como win. Dice Au Verdín, con todo respeto a los del podcast, que cada martes nos hacen olvidarnos un ratillo del estrés cotidiano. Dice al panteón de la... Ponme así como efectos. ¿Quién nos tiene los efectos? Ah, pues por eso tenés controlador, güey. ¿Quién lo va a tener? Al panteón de la ciudad, a los de Cállate se llevaron. Y a los chavos del internet sin podcast los dejaron. La muerte se llevó a Tona al panteón. Después de una hora empezó la acción. Con tanta emoción la muerte se equivocó. A él no le tocaba y por eso se marchó. Ay, ¿tú sí te salvaste? Claro. Es bueno. Ay. Corrí como nenita. Estaba controlador sentado en un verde limón. Llega la huesuda y se la llevó al panteón. Junto a la pájara pinta. Controlador y la pájara pinta. Ay, el que sigue está muy... Estaba Manolo sentado en un balconcito. Llega la flaca y le dice: ¡Ay, qué bomboncito! ¡Ay, bomboncito pachoncito! Por favor, eso nadie se lo cree. Estaba Rafa comiendo meloncito. Llega la calaca y dice: ¡Vámonos a lo oscurito! Gracias, Aurora. Escríbanos unas calaveritas. Ahorita improvisen algo, ya que ahorita no tenemos nada que hacer. ¿Qué pasó en lo oscurito? En lo oscurito. Luego lo preguntamos. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Pues ya, pues ándenle, hagan de cuenta ya, que no estoy yo en el programa. Ah. Ustedes ingénense. No, tenemos la una de las noticias que teníamos era que ya terminaron los Juegos Panamericanos, ¿no? Y quedamos en un honroso cuarto lugar de del medallero, ¿no? ¿Te parece honroso eso? Claro que no, por eso lo digo. Okay. Pudo haber sido peor, ¿no? A lo mejor. Para ser locales, pues sí, debemos haber quedado por lo menos en un tercer lugar. Yo siento como que les regalaron algunas medallas, ¿no? Tú que eres deportista, ¿no? ¿No se te hizo que estuvieron arreglados algunos ahí? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Los de gimnasia, no? ¿Los de los clavados, no? No, hombre. ¿No? ¿Sí, sí le hicieron? Sí. Hoy está... Los de clavados fueron los únicos que fueron reales. ¿Sí? Sí. Oye, está bien italiana, muchacha. ¿Cómo se llama? Paola Espinosa. Paola Espinosa. Sí, está. Ay, los muchachos también están. Ay, no están bien, con esos paquetitos de baño, así que. Ay, casi no les cubre nada ya. Se les ve el paquetín. Así es. Uh-huh. Paquetín camisa. Bueno, el caso es que ya quedamos en cuarto lugar y fue la noticia de hace 2 semanas. Teníamos más noticias de hace 2 semanas. Sí, de hace 2 semanas hay algunas noticias. Hubo una niña que la atropellaron 2 veces. Sí. ¿China? En China fue eso. Ah, en China. Uh-huh. No, nada más era China. No, fue en China. Ajá. Fue en China. A ver. Tu noticia. ¿Qué? Dila. ¿Ya? ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa, Manolo? ¿Estás ebrio, güey, o qué? Ya fue todo. Ya fue todo. Mejor la del zoológico, estábamos. No, que te iba a decir que en China a lo mejor son igual, como son igualitos todos, a lo mejor atropellaron, ya ves que la tasa de natalidad era muy alta. La atropellaron, la mataron, y otra vez la voy a poner a otra de la hermanita, y la volvieron a atropellar, y así como que, ay, no, atropellaron 2 veces. No matamos a nuestros hijos. Es una nueva manera de tener más, más hijitos. Dice Ricardo Orozco que el canadiense es homosexual. ¿Estoy de acuerdo con él? ¿Cuál canadiense? No sé. ¿Cuál canadiense? ¿Algún, a lo mejor el clavadista? ¿Había un clavadista canadiense? A lo mejor el que atropelló a la niña. Hace bien. ¿O se refiere a mí? Es que soy canadiense. Sí. Pero no soy homosexual. ¿O el vampiro canadiense? Ah, sí, es cierto. El vampiro canadiense. Ah, sí, el clavadista, ¿no? No, a ver, háblale ahí el micrófono porque no, el ¿qué? El... Que ha de haber sido el clavadista. Tú lo viste así, es como... Había un chavo que... ¿Jotito? De los de plataforma, ¿no? Sí. Que estaba así tu micrófono. se movía así como que sí, como voy a echar un clavato. Mira, voy a echar, yo quiero el nado sincronizado. Yo estaba en el nado sincronizado, pero soy clavadista. Sí, se veía así como que con maneras. Pues como el Greg Louganis, ¿se acuerdan de Greg Louganis? Ya, sí. Claro, nacido un 1 de noviembre. Un día como hoy, de 1985. Nada más, bueno, no me acuerdo, él era gringo, creo, ¿no? Pero le detectaron SIDA y luego en unas olimpiadas se descalabró en un clavado. Ah, y entonces, ¡fuera, fuera! Y básicamente fue así de, ¡nadie se meta a la alberca! Sí, yo sí me acuerdo. Pobre. Porque tiene SIDA. Pues sí. ¡Fuera, lo muero! Sí, lo acabo de decir, el cuate tenía SIDA. Y se descalabró en un clavado, no, se pegó en el borde del trampolín. Ajá. Fue feo. Por cierto, lo de la niña china, me quedé tras... ¿Sí me estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando? Sí, que sí te escucho. Ah, vale. Estuvo gacho, ¿tú viste el video? ¿Alguien sí, lo vio? Sí, yo, no, yo sí vi el video. Yo no quise ver, la verdad es que no. No se veía nada. O sea, no salía sangrita. No. Pero lo más gacho es que luego pasaba la gente, creo, ¿no? Y, sí, pasaba gente caminando y la veía y nadie se inmutaba. Me quedé pensando en lo que nos platicaba Tonatiu. Sí. De que él, ya ves que dice que él no ayuda a nadie que esté en problemas. Que si él ve a alguien en problemas. De hecho, pasé por ahí. La vio. La pateó. Entonces, eso me hizo pensar que a lo mejor Tonatiu es chino. O no sé, algo así. No. Tuve una experiencia de lo masculino de la semana. A ver, ándale. Me tuve que integrar a la sociedad y ayudar por el bien común. Ay, qué lindo. Iba yo por uno de los túneles de esta bonita ciudad. Uh-huh. Ya ven que hay aquí túneles, ¿no? Sí, y generalmente hay momias, por cierto. Entonces había tráfico, y cuando hay tráfico en un túnel, no tienes para dónde. Ni siquiera puedes correr como nenita, ¿no? Puedes sacar tu excavadora y taladro. ¿Cómo no? Te puedes ir por arriba sin topomóvil. Ajá, tu topomóvil. Ahí luego. Ah, bueno, ya, se paró el tráfico y pues ya todo mundo pitando, gritando y así todo, ¿no? Entonces ya ves que los hombres suelen alterarse. Decentemente. Se bajan de chofer, su coche. Hasta un lado, se empiezan a asomar y todo. ¿Qué pasará, chingada? Ajá. No es pues, así. Pues, entonces yo dije, bueno, a ver, deja sacar poquita masculinidad. Y me bajé también. ¿No? Y que se saca el pene así. Miren. Voy a orinar aquí. Y ya no, pues ya aparte empezaban a pasar un montón de hombres más y a ver. Adiós, guapo. Adiós. Y ya pues era un camión de leche Adiós, Lala. Adiós, papi. De leche de una marca. Ajá. Y ya pues cargado de leche. Ajá. Pues, bien pesado todo. Y ya pues se veía como descompuesto. Oh. Porque fue un camión de vino. Y entonces pues sería ligero. O sea, cargado de vino. Y ligero. Si hubiera sido leche light, a lo mejor. Menos pesado. El caso es que pues ya ahí los hombres diciendo, no, pues ahorita lo que necesitamos es ayuda. Necesitamos hombres. Entonces yo dije, pues me bajo. No, la verdad de las cosas es que mi esposita me dijo, bájate, mi amor. Ayúdalos. Dicen que necesitan ayuda. Y yo dije así como que ching. Pero luego en el instante dije, esto es una oportunidad de hacer algo masculino en la semana. Ajá. Entonces dije, va. Y ya dije así, ¿quién necesita ayuda? Así, ho. Y ya en ese momento había 10 hombres corpulentos y todo. Ay, qué guapo está. Y no, que no manches, pues obviamente no podíamos mover el mugre camión porque aparte estaba de subidita, ¿no? Ajá. Y el que estaba histérico como nenita era el coche inmediato posterior del camión, porque estaba así de, ¡no! ¡Se va a venir encima de mi coche! Y eso que era un don, ¿no? Así. Nos va a llenar de leche a todos. Sí, nos vamos a batir de leche. No quiero saber cómo terminó esta historia. No, total que sí, ya todos. No, pues lo que necesitamos es ayuda. Más hombres, más hombres. Y ya entonces todos los hombres así de los coches se bajaron así como película de Stallone o algo así. Se ya juntamos como 30. Sí, se podía oler la testosterona. Y todos así, vamos, todos juntos. Y tomados de las manos. Y ya, pues de repente empujar el camionzote, pues no manches, sí estaba bien pesadote. Entonces ya no se escuchó el grito de la masculinidad. Uno. Todo chido, y ya, pues, lo empujamos, lo orillamos poquito y ya. Ah, lo orillamos. Lo cargaron. Y Y ya regresé así de, ah, oh, no manches, me torcí los tobillos y los brazos y todo. Ay, las uñas. Ay. Ay. De hecho, todavía me duele un poquito los tobillos. Bah, eso estuvo buena. Buena historia de la vida. Sí, estuvo buena, güey. Y ya, pues, aparte, sí, ya ves, se siente, ¿no? Así la integración social. Ajá, sí. Cuando logras algo en el equipo y así sales y... Es como el club de la pelea. ¡Ya viste, vieja! Desde ese entonces, es... Jefe, sí. Sí, adquieres ya un lugar en la sociedad. Está muy bien, amigo. Sí. Bien, amigo, gracias por esa... Por eso para ti va dedicada este corte musical. Cuando se presente una oportunidad de esas, no la desaproveche. Tenemos un corte musical, amigos, para retomar con bríos este programa. Si tú dices que podemos decir que no. Ya eres tú el jefe, ¿no? Aquí. Así es. Eres el líder ya ahora, ¿no? Faltó la historia del zoológico, güey. No. Corte, güey. Ah, corte, bueno, musical. No. Corte. Sí, corte musical. ¿Tú mandas? Pues no mandas tú, güey. Ah, sí, vamos. Uy, están sacando los mocos. Estoy. Cállate. Para todos los sabios de la cumbia, cumbia zombie. Puerto de China. Emma Pumba. Kumbaya. Kumbaya. Gato totalmente preto, estilhaçado na rua. Zombie, la cumbia del panteón, es la cumbia zombie, cumbia del panteón, baila la, baila la, baila la, baila la cumbia zombie, baila la zombie, zombie, zombie, zombie, baila la cumbia, baila la cumbia zombie. Bienvenidos a Cállate. ¿Qué te pregunté ese rato de los zombies? Ajá. ¿Qué quedan los zombies? ¿Qué son los zombies? ¿Qué son los zombies? ¿Cómo son los zombies? ¿Cómo son los zombies? Y yo a lo que te contesté aquí. Son buenos, ¿no? ¿Son buenos? A ver, ¿un zombie es bueno o es malo? Pues teóricamente hemos malinterpretado a los zombies. Ajá. Les hemos dado un enfoque maligno. ¿Pero el zombie tiene la culpa de ser malo? No, bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta. A ver, ¿cómo? Como si dices, pues es que los zombies nada más comen gente porque es su instinto, ¿no? Sí, es como si dices, un león es malo. Ajá, pero un león es malo. A ver, ¿un zombie? ¿O sea, un zombie de Resident Evil es malo? Es una buena pregunta, me parece que es una duda razonable. Yo pienso que los zombies son buenos. Yo pienso que tiene que ver con Dios. Es algo cultural, güey. No tiene que ver con Dios. ¿A los zombies los creó Dios? La risa nerviosa de nuestro invitado lo dice todo. Contéstanos nuestras preguntas. Es que no tiene micrófono, mi loco. Divinas. Deberías tener tu propia sección llamada micrófono. Dudas divinas. Dudas divinas. ¿Dios creó a los zombies? Yo creo que sí. Dios creó a todo, ¿no? Claro, no? También a los seres. Es que no puedo decir. Es un ser que anda ahí, ¿no? Es como un alma en pena. Yo digo que fue una especie como de. Como cuando uno juega al futbolito. Como cuando estabas chavo, ¿no? Uh-huh. Estaban 10 niños. Y hacían sus equipos, ¿no? Así es. Yo pido a. Pues pedías al más bueno, ¿no? Que se fuera con tu equipo. Bueno. Pues así, probablemente se lo repartieron. ¿No? Yo pido al chicharito. No, pues yo pido a los zombies, dijo. Bueno, pues yo pido el zombie. Te pido el zombie. Yo pido la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Y así se fueron el equipo. Buenos contra malos. Mejor diablo contra Dios. Ajá. Pues el diablo, pues no le quedaba más que los zombies, ¿no? Zombies. O sea, Dios dijo, a ver, esos güeyes no gritan, no corren, se les cae la piel, sangran, se ponen todos dormidos. No saben ni hablar, nomás saben ni hablar. No, sí son agilidosos. ¿Ah, sí? Sí. Es cierto, güey. A ver, bueno, ya. El zombie es bueno. Porque pueden correr así todo lo que da. No, y no, se les cae una pierna y siguen corriendo. A lo mejor es algo también que estamos mal informados. ¿Corren con una sola pierna? Sí. Oh, una pierna y una mano. ¿Tú opinas que los zombies corren? Yo pienso que los zombies son lentos. A ver, es que describe tu concepto de zombie. Para mí el zombie es bueno, es lento, es ojeroso. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron un zombie? ¿Cuál fue la última vez que hice un zombie? No, la primera vez. La primera vez. Fíjate que se remonta el año 85. Yo estaba en la casa, de mis abuelos, evidentemente. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, mira, un zombie. Ah, no, es tu abuelo. Ah, sí, es tu abuelo. Entonces, pues, creo que fue la primera vez que vi un zombie. Pero bueno, estaremos en un debate cultural acerca de los zombies. Tú piensas que son lentos, yo digo son, tú dices que son rápidos, yo digo son lentos. Yo digo que son... ¿Por qué hablas como Pepe? Como el Pepe, Pepe de Pingüino. Ya, a veces pasa cuando dejamos hablar más de 30 segundos. Okay. Empiezan como Pepe. No sé, pero ya empiezan. Pueden transformar en Pepe. Eso fue un chiste muy local, amigo. Déjame decir. Mira, aquí déjame dice que hay varias causas para ser un zombie. Motivos por los que por los que un zombie se vuelve zombie. Causa número uno, el vudú. Sí, claro. El vudú provoca que sea zombie. Un virus, este número dos. Ah, cabrón, ¿hay un virus de zombies? Ajá. ¿No viste la de 28 días después? Nada de eso se trata. 28 semanas después y 28 meses después. ¿Se vuelven zombies por un virus? Sí, hay una epidemia. O sea que realmente no es que sean... Una pues también la de Soy Leyenda. De Soy Leyenda, sí. Entonces no es que sean diabólicos. No son malos. No, no, no, es un, están malitos. Están enfermitos. Exactamente, están enfermitos. Exactamente. Pero entonces, ¿Dios los quiere o no? Ahí sí, porque son enfermos. Así como los leprosos. En el vudú, no. Si eres zombie producto del vudú, no. Obviamente no. Pero tú no tienes la culpa de ser zombie. ¿Eh? Todo tiene la culpa de ser zombie. ¿De modo? Si es un virus, pues sí. Yo no tengo la culpa de ser tan guapo, güey. Tengo que ir con eso. Número 3, fuerzas oscuras. Como la fuerza. Como en los como el lado oscuro de la fuerza. Como eran los Sith, como los Sith. ¿Pero qué te refieres con la fuerza, con fuerzas oscuras? No sé. Pero suena chido. Suena chido, como a fuerzas diabólicas. Ajá. O sea, una fuerza diabólica te puede volver zombie. Órale, ya. ¿Qué más? Los aliens. ¿Cómo? O sea, hay aliens. ¿Algunos zombies son aliens? Algunos aliens son productores de zombies. Ok. Es todo complicado eso, güey. O sea, baja un alien, te viola y te conviertes en zombie. Pues te tienen que violar a fuerzas. Pues yo creo que sí. Pues sí, ¿no? Creo que les tienen miedo a los aliens. ¿Tú qué opinas, güey? Bueno, había pensado en la posibilidad de la violación, pero no. Ahorita sales del estudio, baja un platillo volador, sale un hombrecito verde, te viola. Abusa de mí. Pero asegúrate de que venga del espacio, porque con eso que es Halloween. No vas a ser un güey disfrazado. Si no te conviertes en zombie, es que era un alien disfrazado. Okay. ¿Ustedes saben? Sí, guapo. Soy alien. Ay, bueno, ya lo espero. Dime, hombrecito verde. ¿Me vas a hacer zombie? Lo que tú quieras. Yo tengo como tú quieras. Si quieres, también tengo perrito. La televisión abierta. Y cerrada. ¿Vas a la televisión por cable, no? No, la televisión. Pues mira, ahora que te estoy viendo con esa cara de zombie, ya entiendo por qué. He estado viendo la televisión. Puedes estar viendo. Eso yo creo que es como lento, ¿no? Ah, claro, no es instantáneo. Pero o sea, es el gradual. Alien sí, bájate, viola y al instante ya eres zombie. Así. La televisión abierta sí tienes que ver. Es gradual. La Rosa de Guadalupe. La academia, varias semanas. Hijo, el programa es el sábado, ¿cómo se llama? ¿Sabadazo? Sí. No, ese ya eres zombie. Ya cuando ves eso es que ya eres zombie. Ya cuando le entiendes a eso es que ya eres zombie. MTV. Ah, sí, ya como está MTV ahorita, sí. Es más rápido que la televisión abierta. Con unos dos programas que te eches de adolescente embarazada, ¿cómo se llama? Sí, 16 embarazada. Y... Es más, contratar de pronunciar los jóvenes mamás, ¿no? ¿Jóvenes mamás? Jóvenes mamadas. Son las... La resaca. ¿Qué pasa, mija? La resaca. La resaca. Pero si no la resacas... No, eres zombie. Oye. Güey, los zombies vienen, cabrón. Los smartphones. Pues mira, ve aquí a nuestro invitado Alex, que ha estado con su smartphone todo el rato. Y ya ve cómo está. El desvelo. A ver, tú cuéntanos. Ay, pues Sí, sí, sientes como un zombie. Pero eres un zombie como idiota. Como fingido. O sea, no eres de ese tipo de zombies que comen cerebros y eso, ¿no? No, no. Eres un zombie nomás en la es como de los que piensa Manolo. Ajá. De los lentos. Ajá. A ver, todos los zombies comen cerebro. Pues en este caso no. Nomás te pones verdecito. Ajá. Ajá. Con sojerotas. Y vas por la casa así. Ahora, todos los aliens. Hacer mamila a las 3 de la mañana. Ay, Dios mío. Todo otro amigo. Jesús. Aquí dice. Salud. Ese no lo brincamos, ¿no? Sí. Jesús. A ver, ¿es amigo de los zombies? Perdón, amigo, ahí con todo respeto, ¿no? Puede ser culo a Jesús. Jesús murió. Crucificado. Y a los 3 días revivió. ¿Revivió como un zombie? No. Yo ya sé por qué es esto. A ver, nos va a contestar aquí la pregunta del experto. ¿Lázaro era un zombie? Una pregunta. Ya chiste la historia de Lázaro, ¿no? Que es ateo. Fue presidente, ¿no? ¿Cuál lo pegó? No, ah, que expropió el petróleo, ¿no? No. A ver, es cierto, Lázaro expropió el petróleo. ¿Era zombie? Estaba zombie cuando... ¿Qué pasó con Lázaro? Yo he escuchado que Lázaro, ¿qué? Caminó a los 3 días. Era un niño, ¿no? Un mancebo. Era okay. Un adulto. ¿Era un adulto mayor? ¿Quién era Lázaro? ¿Era niño o adulto? Era un adulto. ¿Era un adulto? Era un adulto. Entonces sí, tenía. Se muere y luego lo revive. ¿Quién? ¿Jesús? Lo resucita. Sí, revive. Sí, lo revive. ¿Jesús lo resucitó? Ya estaba enterrado. ¿Qué tipo de, todo, ¿no? Sí, ya de resucitación hizo? ¿Como vudú? Entonces lo volvió zombie, ¿no? Un muerto viviente es un zombie. Por eso Jesús. No, es que no es un muerto viviente, Lázaro. Zombies. Lázaro revivió. ¿Y luego se murió? ¿Y luego se volvió a morir? Ya nunca se murió. Ya no. Es el loco. ¿Qué ha sido de Lázaro, güey? ¿Qué fue de Lázaro? ¿Qué fue de Lázaro, amigos? Pues, eso es un tutorial para buscar a Lázaro. Hola, chicos. Los doctores locos. Como Frankenstein, ¿no? Sí, claro. Sí, güey. Sí. Oh, obvio. Güey, ya no ves tantas fantasías. A ver qué más, güey. Oh, el amor puberto. Ay, sí, güey. Ah, te, pues, eso sí te vuelve sí, zombie. Como nuestro amigo Luis. Ah, pues, tú mismo, Tonatiuh. Sí, sí, sí, pero eso se quita, ¿no? Pues sí, no, sí, no siempre, güey. ¿No? Farmville. Sí. Farmville ya no existe, ¿no? No sé, yo nunca lo he jugado. Creo que ahora es The Sims, ¿no? The Sims. Ahora es... Jugar plantas contra zombies, ¿te vuelves zombie? O planta. Cualquiera de los dos. Pues sí. ¿Por qué es más, qué más peligroso, que seas una planta o que seas un zombie? Pues... Un trabajo horrible. Como tú, amigo. Di algo, ándale. Es que lo escuchan en su trabajo. Ah. No, tu trabajo está bonito. Sí. Por eso eres tan feliz. Por eso no eres zombie. Y finalmente, una vida miserable. Risa nerviosa, risa de que es. Pues todos somos zombies en este caso, ¿no? Sí, eso es la conclusión del tema. Bienvenidos al Emo Podcast. Zombieland. ¿Vieron la de Zombieland? No. Yo, bueno, la verdad es que yo no tengo tiempo para esas cosas, güey. ¿Para ver películas de zombies? No. La verdad están haciendo preguntas en el mundo, fíjate. Está chido. Ricardo Orozco nos pregunta, ¿los zombies necrófilos se llaman incluso muertos? Oye, los zombies necrófilos son como zombies... Que se comen. Sí, pero como ¿cómo se dicen? Caníbales, ¿no? Sí. Zombies caníbales, ahora. Necrofílicos, ¿no? Zombies. Fumarte una planta te vuelve zombie, nos pregunta Cristian Vélez. No. Pues depende de la planta también, ¿no? Que si fumar una planta, ¿qué dijo? Ajá. ¿Te si es la planta del pie de un zombie? Sí. Sí. Ajá. Si alguien vegetariano se vuelve zombie, ¿muere de hambre? Si alguien vegetariano. No necesariamente, ¿no? Puede comer zombie. Plantas muertas. Puede comer naturaleza muerta. Ah, cierto. Pues de acuerdo a al juego de zombies contra plantas, pues sí puedes comer plantas y vivir, ¿no? De hecho, los zombies podríamos concluir que son vegetarianos. O sea, son... ¿Los zombies necesariamente necesitan comer para vivir? Sí. Mira, la historia que nos ha enseñado. Que sí. Oye, ¿de veras? Ese, o sea, ¿para qué necesitan comerse cerebros si está, sí, son muertos vivos? No se van a morir. Se coman un cerebro, ¿qué hacen? ¿Cómo siguen? ¿De qué se mueren los zombies? Pues no se puede morir. Virus, nada. Ya lo vimos, güey. A lo mejor si se muere un zombie, se va al cielo. Por eso no se quiere morir. Al zombie de los zombies. Al cielo de los zombies. ¿Pero cómo se muere uno que ya está muerto? Pues a lo mejor vive. Sí. Por eso no, por eso no dejan de comer. Yo digo que eso de los zombies es, son patrañas, güey. Ah. ¿Qué más preguntas de zombies? A ver, ¿no tienen? ¿Existen los zombies entonces? Sí, existen, pero... ¿Están negando la existencia de los zombies? No, no, no. Yo digo que existen, pero que... ¿El podcast también puede ser? Escuchar Cállate Podcast puede volver zombie a la gente. Vamos a hacer un experimento. A ver, Tonatiuh, que tiene un montón de enfermedades, güey. O sea, la única que le falta es... Zombie. O sea, virus para ser zombie, ¿no? Sí, básico. Pero ya es zombie. Ya es zombie. Ya es. Pero me falta el virus. Tengo zombie por... O sea, es amor un virus. Cuberto y... Sí. Por, exacto. Ya. Es un zombie en potencia, pues. Ajá, sí, sí, sí. Es más propenso a adquirir el síndrome del virus del zombie. Inmunodeficiencia zombie. No, pero a ver, si pasara algo de zombies aquí y ahora. Ya en buen, así, ya en buen plan. Imagínense. Así. Así ya neta. Ah, yo iba a voltear, pero... Ay, sí, okay. Es que ya ves que hay personajes bien definidos. Hasta hay una listita ahí en el Face, ¿no? De que escojas a tus amigos para el ataque de los zombies, ¿no? Entonces hay el que se muere primero, ¿no? Por ejemplo, de un grupo de amigos. Ajá. El güey que se muere primero o que lo mata primero un zombie, ¿no? Que digamos es el menos... El más loser, ¿no? Ajá. Hay otro... Que lo muerde el zombie y por lo tanto se convierte en zombie y entonces lo tiene que matar su amigo. Hay la nenita que tiene que salir corriendo así. Pero termina siendo zombie, ¿no? Y hay el machín que mata a todos los zombies. Que mata a todos los zombies. Y que se queda con la nenita. Hay el listo que hace un plan para escapar de los zombies. Ah, ya. Pero también es zombie. O sea, de hecho nada más uno se va a salvar. Nada más uno se va a salvar. La nenita y el... Pero y el a ver, aquí entre nosotros, ¿qué clase de... qué personaje seríamos? Manolo, tú ya. Cuando empieza el primero que matarían, güey, los zombies. No. Es más, o sea, que tiene ya la enfermedad. No, todo el tío sería pasar por zombie. Ah, para quedar bien con los zombies. También hay ese personaje. Un zombie mustio. Hay una en una película. Ah, pues en la de esa de Zombieland, creo, ¿no? Güey, no lo hemos visto. Chinga. ¿Cuál han visto de zombies? Recién. Soy leyenda. Soy leyenda. Creo que ninguna he visto. ¿Has visto Soy leyenda? Me dan miedo. Bueno, por ejemplo, Soy leyenda nos enseña que los negros también se mueren, o sea, al final. ¿Eso qué tiene que ver? No, nada, pero tenía que decir comentario. Ahí en la de Soy leyenda, por ahí vi luego en internet una imagencita que decía que Will Smith duró años. ¿Qué negro? Viviendo ahí en la tierra de los zombies durante años y apenas conoce a una mujer y dura un día. Para morirse. El problema son las mujeres. O sea, son más peligrosas las mujeres que los zombies. Entonces, ¿quién sería el machín? Es más bien, esa era la pregunta que quería. Pues yo creo que yo, la verdad. Es lo que quería escuchar. Sí, hasta vos, que yo te dijimos zombie por así. Ahora me siento más seguro. Yo te protejo, amigo. ¿Dónde está el zombie? Yo creo que fíjate que en una situación así ya de emergencia como esa. De zombies. Sí, sí me saldría así el. No, el zombie que lleva. Este güey se bajaría a regañar a los zombies. ¿No? A ver, güey. ¿Qué te pasa, maestro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gruñes? Pasa. ¿Por qué me gruñes? O sea, respétame, vengo con mi familia. ¿Qué es esa actitud? O sea, vengo con mis amigos, güey. A ver, ¿te gustaría que yo le gruñera a tu amigo zombie? No. O sea, aunque tu amiga está sabrosona, pero es zombie, ¿no? Yo la respeté, güey. A lo mejor es lo que te comen a ti, güey. Es por mamón. Manolo se haría el héroe. Claro. A Manolo se trataría de ser el héroe por quedarse con la nenita. Que por cierto, ¿quién va a ser la nenita aquí? ¿El controlador? Necesitamos Alex. Una nenita. Alex de la nenita. ¿Para qué? Alex, se me hace que es el zombie infiltrado. Como que ahorita se va. Sí. Zombie infiltrado. El que lo mordió desde antes. Ajá. Y ya llegó así de: ayúdenme, amigo. Así como que te pasa algo. No tengo nada. Ahorita está sufriendo las. los primeros síntomas. Porque se empiezan a sentir mal, ¿no? Cuando sí, te muerde un zombie, te empiezas así como a sentirte mal, se mareado. Te empieza a salir espumita de la boca. ¿Vieron la película de Rec? No. Que es de española y de zombies. Ah, bueno. Ah, quiero verlo. Está bueno. Y hablan así castellano, sí, los zombies. Hablan, sí. ¿Cómo hacen los zombies en castellano? Ah, vosotros vamos por ustedes. Jolines. Jolines. Jolines. ¿Cómo gruñen en el castellano? Y se pronuncia zombie. Son zombie. Zombie. Soy un zombie. Soy un zombie. Ay, muy bien. Sí, no podemos tener un gag. Un gag zombie. Hecho para, sí, así como para tener así un. Bueno, pues ya. Un break. Vamos a. Ponte uno lindo. Así como de. Como de animalitos. O sea, así. Para pasar el trago. Para olvidar malo. Que se me borre de la mente los zombies. Ya para llegar a. Dice Eduardo López que él sí la vio. ¡Órale! ¿Sí se la ve? Sí la vio venir. ¿Y la sintió? No sé, pero desde que la vio, la vio. Cállate Podcast. Nos gustan los perritos, y los gatitos, y los patitos, y los conejitos. Eso fue. ¿Ya estamos al aire? ¿Ya? ¿El aire? ¿Estamos al aire? Pues sí, cuando estaba zombie. ¿Qué pasó, güey? Mira, me escribió Aldair Cabrera. Me mandó un mensajito muy lindo. Y dice que él es un gran fan de Cállate. Y dice: hoy es cumpleaños de mi novio. Ah, cabrón. Y pues la neta me encantaría que le mandaran felicidades por su, de su parte. Ah, yo pensé que tú. Pero yo no soy su novio. Ah, ok. ¿Ok? Sí, sí, sí. Dice que su novio se llama Memo. Así que un saludo a Memo, que es el cumpleaños. Memo zombie. Saludos a Memo, saludos a Aldair. Y dice que. Que tiene todos los podcasts y que nos escucha y que nos ama. Todos, que se pase uno, ¿no? A mí me faltan uno. Ni siquiera. Fíjate que eso está gacho de los zombies. ¿Que se comen los podcasts? Ay, güey. ¿Qué? ¿Qué? Que luego tus seres queridos se pueden convertir en zombies y los tienes que matar. Ah, yo pensé que no escuchaban podcast. ¿Así es con lo de los zombies? Olvídalo, güey, ya quedan 5 minutos para terminar el programa, güey. Vámonos. Saludos, Aldair, saludos, Memo. Y felicidades por su cumpleaños y no estén ahí de golosos, ¿eh? Eres golos. Ese es sus besitos en la boca, pero nada más. Guácala. Un cachete. De piquito. O sea, estamos tratando de ser incluyentes en este momento. ¡Guácala, dale! Ya sabes sus guarreces. Mis zombiesas. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más tenemos? En el esquema, déjame ver. Tenemos. Tenemos lo de adictos a los hombres, ¿no? Eso. ¿Brujas, no? Nada. Oye, debimos hablar algún día de las brujas. ¿No habíamos hablado? Sí, sí. ¿De las brujas? De las brujas. ¿Cómo no? A ver, ¿qué es una bruja para ti? Son buenas. No, vamos a ver, razones por las que se pueden volver brujas. Las brujas son malas, ¿no? Las brujas sí son malas. Sí, esas sí son demoníacas. ¿Sí? Son verdes también. ¿Son verdes? Yo tengo hasta mi nariz de bruja aquí, mira. ¿Y no es verde? Esas detonaron, dijiste. Detonaron. Se reúnen así como alrededor de una fogata, ¿no? A bailar y cosas así. Entonces los scouts son brujas. Una vez hablamos de los ojitos de la bruja, ¿no? Tú dijiste eso. ¿En qué episodio sería? En el de Halloween. Halloween. Entonces ya no. Homowin. Episodio 41. Homowin. Homowin. Sí, ¿no? Pues sí, padre, sí. Pues saben de los monos. No, o sea, esa vez hablamos cómo identificar si tu mujer era bruja, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Ver en qué punto. ¿Cuáles monitos son? De los duendes. Los duendes. Son bonitos. Gremlins. Pitufos. ¿No? ¿Gremlins? Trolls. Duendes. Troles. ¿Roles? ¿De canela? Un troll. Vamos a hablar de un rol de canela. Ah, los roles de los canela. Los trolls son los que están ahí nomás fregando en el internet, ¿no? Hey. ¿Cómo son los roles? Troll face. ¿Cómo son los roles de canela? ¿Son buenos? ¿Buenos? Son esponjositos. Sí, ya lo mordió un zombie, ya no. Me metió un rol de canela. desenrollándose. Ya no sería rol de canela, sería como rol de sangre. Ah, muy bien. Rol de baba, sangre, sí. Rol de baba y moco. Muy bien, muy bien. Corte musical. Qué corte musical. Es el momento incómodo de los zombies. A ver, tú ibas a decir lo de las brujas, ¿no? Ya no vas a decir nada. ¿Qué de las brujas? Está improvisando, güey. No le hagas caso a lo que digan. Brujas. Está inventando. Son verdes. Son verdes. Brujas es una ciudad belga. Es la capital de la provincia de Flandes Occidental, situada en el extremo. Ese no, ese es otro tipo de brujas. Pero sí, gracias por tu aporte cultural. Gracias. No pinches mames. Es como... Y eso sí da un chingo de miedo. Sí. Va a salir un zombie justo por la ventana. Zombie. Hoy no, no vinieron muchos niños a pedir calaverita hoy. No, ¿y eso? Se los comieron los zombies. Ajá. Ay, sí. Ayer sí estaba lleno de niños. ¡Queremos Halloween! ¿Ya dijimos cuál es nuestro monstruo favorito? ¿Nuestro monstruo favorito? Si fueras un... ¡Ay, cuál! De un solo ojo. Diste en el clavo. Ay, oye, eso es muy, muy golosa. No, eres una zombie golosa. ¿Qué hacer en caso de que nos ataquen los zombies? Sí, oye, no, la parte más. Sí. Oye, es que ya no sé, zombies como media hora. ¿Qué hacer en caso de que te ataque un zombie piruja? Un chocorrol zombie. Una bruja. Un chocorrol zombie. Una bruja y un zombie. Una bruja comiéndose un chocorrol. Era así un verso, ¿no? Zombies contra qué? Contra chocorroles. Contra Dios, ¿no? ¿Eh? Era zombies contra Dios. Sí. Lalo Padilla pide su nombre zombie. Eres el Cunyao. Cunoso. ¿Cunyao? Ah, no, ese era Eduardo López, ¿no? ¿Qué? El Cunyao. Ah. Lalo Padilla, tú eres... A ver, un nombre zombie para Lalo Padilla. El sangriento pegajoso. ¿Eso por qué? No sé. Ahí está, Lalo, para que lo presumas. El zombie. ¡Cállate! ¡Cállate! Me pusieron ¿Qué está eso? El sangriento pegajoso. El sangriento pegajoso. Soy el sangriento pegajoso. El sangriento pegajoso. Eduardo López quiere un hombre zombie. Su hermana también. Mira, hay un blog que se llama Apadrina a un zombie. Es como un kilo de ayuda, pero... También hay una página que apenas va a salir un poco al aire. ¿Al aire? Sí, sí, al aire. ¿En línea? Que se llama Grave Anatomy. Grave de tumba. Ajá, ah, ya. Grave Date. Okay. Es para citas con los muertos. Ah. Ah, o sea, con zombies, para zombies. ¿En serio? Sí. O sea, entre zombies. Sí, sí. O sí. Tú con un zombie. O tú con un zombie. Ah, suena interesante. Sí, ¿no? Bueno, hay que conocerlos y todo. A ver, primero, ¿los zombies tienen computador? Los zombies son seres inocentes e indefensos. ¿Ves? Eso dice en apadrinaunzombie.blogspot. Los zombies son incomprendidos. Por ello, desde la Global Society for the Rights of the Zombies, hemos puesto en marcha la iniciativa Apadrina un Zombie. En este espacio podéis apadrinar a esas adorables criaturas que tanto necesitan vuestra ayuda. Claro que sí. Jolines. Entonces, a ver, aquí debe haber unos... zombie de Somalia. Zombie Bill. Mariluz Torrajo. Zombie disponible para apadrinar. Ese es un nombre de zombie, Mariluz Torrajo. Muy bien. Eduardo López quiere su nombre zombie. Échate otro, güey. Te echas unos bien, bien malignos. Oye, güey, ¿los niños de Somalia son zombies? No, pregunta, güey. Son somalíes, no son. Ah, no son zombalíes. Ah, perdón, güey. No, es que se ven así, güey. Bueno, pero. Explícame esa. Así te ganas una mordida, güey. Mira, Macarenita Bocados es un nombre zombie. Qué malo. Ese va a ser el de Eduardo López. Que lo escribió Manuel. Macarenita Bocados. Eduardo López, eres Macarenita Bocados. A ver, aquí hay otro. Su hermana quiere otro, pero ya son nosotros. Bueno, a ver, sí, bueno, ya he hecho. Dakota Spooky. Dakota Spooky. Está muy mamón. Está más chido el otro. Shana Asustani. Está más chido los que ponemos nosotros aquí. Sí. La hermana de Eduardo López va a ser. Era. La carnita sabrosa. Carnita echada a perder, pero sabrosa. Y su prima, porque también tiene una prima. Oye, Eduardo, pues qué bonita familia. ¿Qué onda? Tienes hermanas, primas. Pues qué role, ¿no? Su prima va a ser. A ver, critican, pero no ponen nombres. A ver. Que no sea fácil, ¿verdad? Pues yo ya había dicho varios. Estaba leyendo, güey. Macumba. Macumba. Es la pellejito. ¿La peripito? Pellejito. Pellejito. Macumba periquito, pues ya. Ese es un nombre bien, bien malo para un zombie. Muy malo. Macumba. Es que periquito. Los zombies son buenos. Es que imagínate que llegas a tu reunión zombie, güey. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Macumba. Mientras el güey de al lado se llama el diabólico señor, ¿no? Diabólico como el cerebro. Exactamente, y tú. Yo me llamo Macumba. Pamela Shu. Pamila. Paulina Carreño quiere su nombre zombie. ¿Qué? Paulina Carreño. Pamila. Ay, a ella sí hay que poner un nombre así terrorífico chido. Nombre terrorífico chido. Bueno, en lo que pensamos en uno, ¿qué más? ¿Ya? Eres la rola carne. Hoy vamos a escuchar esa canción. Ay, no mames, Dios mío, güey. Me dice Ricardo Orozco que él mejor no pide su nombre zombie. Ha estado tanto éxito que mejor no lo quiero. Paulina Carreño, eres la. Ajá, sí, claro. La carroña. La carroñera. Carroñera macabrosa. Carroñera macabrosa. La carroñera sabrosa. Ponga entonces nombre tú, güey. Pues estoy poniéndolo, güey. A ti te vale. La delita. Ay. ¿Te quedas como? La prima de Eduardo López tiene 13 años. Muy bien. Salud. Salud. Bueno, vámonos ya, ¿no? Ya estoy sí, ya. Esto ya. Si nos vamos a quedar como zombies. Esto ya se puso. Ya se puso como la de mi rey. Entonces, sí, los 20 minutos de ocio. Pues cuídense todos, muchachos, en estos días de tanto terror. En diciembre, ¿no? Ya el próximo programa. Por ahí de diciembre nos escuchamos. A lo mejor en Navidad hacemos un especial, ¿no? De Santa Claus. La tan esperada lista de lo mejor del. Claro, 2011. Ya lo estoy preparando. ¿El qué? Lo mejor del 2011 por Donatio. Mejores 500 canciones. Muy bien, señor. Ya vamos en 385. Ay, joder, señor. Bueno. ¿Puedo anunciar los atrapanenitas? Sí, claro. por favor. Porque como que no pegaron, ¿no? No, sí, cómo no. Busquen atrapanenitas. Y ya. ¿En dónde? En todos lados. En todos lados. Es como si va usted al bosque, busque las atrapanenitas. Sí, déjense atrapar. A ver, ya que estamos en atrapanenitas. Ajá. ¿Nada más lo vas a anunciar así o quieres darnos? Sí, nada más lo voy a anunciar así. Atrapa. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué onda con las atrapa? Pues fíjate que es un proyecto muy interesante. Sí. Es cierto, estás en primer lugar en Google. Atrapanenitas by Tonatiuh Navarro. Ya está ahí el. ¿Qué? Ay, sale. ¿Tú las has visto? Ay, mira qué sorpresa. Sale mi nombre. Ay. La cara de Alex. Tono. O sea, nomás es para hacerte propaganda, pues, básicamente. No, es para trabajo. Hacer propaganda al podcast. ¿No ves que todos dicen cállate podcast? ¿Ah, sí dicen? Sí, claro. Es que son tan lindos y tiernos los monitos que no me fijé. Es que, ¿cómo fue la historia de las atrapanenitas? Hace algún tiempo puse un dibujito muy hace lindo. Hace como 3 años, güey, sí. Ajá. Puse un dibujito muy lindo en mi face. Y Rafa Gruñón comentó: a mí no me engañan, eso es una trapanenita, ¿no? Ajá. ¿Por qué te estás encuerando? No sé, tengo calor. Tengo calor. Y en aquel entonces la única que se atrapó fue Andreita, ¿no? Entonces, desde entonces habíamos dicho, ah, hay que hacer ese proyecto para ver si atrapamos más nenitas. Órale. Entonces dije, ah, bueno, ahora que tengo tiempo libre, vamos a hacer más. Muchos atrapan nenitas y van a llover nenitas por todos lados. Y entonces, pues, volvió a caer Andreita. ¿En serio? ¿Nada más ella? ¿Y ya? Entonces es atrapar Andreita. Pues sí, así. Atrapa Andreita. Técnicamente es una atrapa. Atrapa Andreita, ni siquiera Andreita. Sí, no, porque es una nada más. Más una. Muy bien, amigo, tu proyecto. No, ese proyecto sí, sí va a ser muy exitoso. No, güey, pero yo creo que hay nenitas atrapadas de closet. Qué seguro de ti, mamá. Nenitas atrapadas zombies. Sí, sí. Y luego por ahí nos dijeron que daban miedo, ¿eh? Las atrapanenitas. Que más bien eras como que pervertidones. Sammy dijo que le daban miedo. Mira, que nuestro invitado nos diga, que nos dé su comentario de las atrapanenitas. Son obviamente dibujitos hechos por nuestro creador y nuestro artista del programa para atraer a más mujercitas al programa. No, pero fíjate que ahí en el Tumblr han caído siete personas. Mira, eso quiero decir. Han sido seguidas. ¿Qué? I really need you tonight. Ok. A ver, amigo, ¿no es este de la como vaquita chivito? ¿Cómo chivito? Es una abeja. Es una abeja, güey. Está al lado agarrando. ¿Qué? Es una abejita negra. I want to know what love is. Ah, está bien padre. Están como, ¿te acuerdas de sus personajes cuando venimos playeras? Sí. Deberíamos hacer playeras, ¿no? Sí, para que se ven un... Eso es el... Es mejor que poner una red. Guanajuato Cool 2. Ay, chistes locales. I was made for loving you. Chistes locales. El unicornio está muy bonito, amigo. Muy bien, amigo. Muy bien, making muy bien. Making love out of tonight at all. Cristian pregunta por los podcasts que no hemos subido. Nada más hay uno, ¿no? Se los comió un zombie. Ese sí te da miedo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó con el 110? A ver. ¿Del 110? ¿A poco ya van el 110? ¿Existe el 110? Es el 111. Este es el 111. ¡Oh! Ese es el 1. Uno. Uno. Entonces lo debieron de 1. Del primero. ¿Qué está diciendo Alex? Que lo debieron de el 11. No, de hecho es 1. Hoy es 1 del 11. Entonces el 111. Fíjate. Del 11. Y es el podcast 111. Algo va a pasar, güey. A ver, sumen todos los. Alguien de nosotros se va a morir. Pon la risa del loco. Alguien se va a hacer zombie. Alguien se va a hacer zombie. Para finalizar. 11 del 11. ¿Hay zombies homosexuales? Ay, sí, claro. ¿Y qué come un zombie homosexual? Ay, ¿qué crees? ¿Qué es lo primero que come? Qué feo. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Qué mala imagen tienes de los zombies. Uh-huh. 11 del 11. Al ser unos de esos de preguntas. 5, 7, a ver. 8, 11. 9, 14, 25, 38. Suma 9. Iba a decir nada más que. El 100. ¿Qué estábamos hablando, güey? ¿Ah, de tu trapenitas o qué? Sí. O eso ya pasó. Aparte se los puse individualmente a las nenitas que podían ser atrapadas. Ah, órale. Y hubo unas que dijeron así de. ¿Qué? O sea, por ejemplo, Chelita dijo. Mue. Sí, están bonitos, pero mejor hagan podcast. Pues la verdad. Yo no, ok, está bien, amigo. Tú échale ganas, a ver si alguna cae. Sí. Tarde o temprano. Pues ya, ¿no? Ya creo que ya era todo. Ya se va a despedirnos. Bueno, antes, gracias a Alex aquí que estuvo con nosotros acompañando. Por favor, pasa el micrófono. Sí, gracias. Ah, yo fui el zombie hoy. Sí, no, nos dimos cuenta. No. El zombie del día. En la voz de zombie de la semana. Gracias, amigo, por acompañarnos. Manolo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. No olviden buscarnos a través de Facebook o bajar nuestros episodios grabados en cállatepodcast.blogspot.com. Ya lo sabes. Más o menos. Ahí voy. Sí, o no busque nada si no quieren. Sí, si no quieren, no busque nada. Amigo Donativo. Buenas noches. Gracias, un placer, ¿eh? Feliz cumpleaños. Ah, es cierto, feliz cumpleaños a Rafa. Feliz cumpleaños a... ¿Al novio de quién? De Aldair. Se llama Guillermo. A Memo. Amigo controlador. Gracias, buenas noches. Bien, vale. Nos vemos aquí la próxima semana, si así Dios lo... Y los zombies nos permiten. Permite. Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta la vista, amigo!